Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En alas de la frecuencia radial 940 de AM, es momento de adentrarnos en la dimensión del arte y la cultura, donde todo te dice cuán importante, cuán valiosa persona eres tú. Y es que en ti anida la grandeza, la capacidad de llevar tu destino hasta el mismísimo cielo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te abrimos las puertas del alma, dándote la más cordial bienvenida a una emisión más de Los colores de la oscuridad. Hoy, en Rocío de Luna, cerrando el ciclo del homenaje a la escritora Cecibel Ayala, su hermana, Sarita Ayala, nos compartirá otro de sus poemas. En la Vía Láctea conversaremos con la escritora chilena Margarita Pérez Vallejo acerca de su libro Del Arauco a la Ronda. En el Portal del Arte, el violinista ecuatoriano Fernando Muñoz nos hablará de sus próximos conciertos. Mientras tanto, la antropóloga Patricia Noriega, en Chascapacari, nos hablará del Diablo Uma. Y la colaboración de Beatriz Fuentes, en Azul Estrella Fugaz, nos compartirá otro tema del ensayo, el arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Todo esto matizado con las mejores canciones. Por supuesto, porque tú las mereces. Así inicia Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Rayuel. He besado la orilla de tus muros erigidos ante los gritos temblorosos por el rocío que nacía de tus entrañas hasta las mías, como un canto que se pierde en el claro donde retosa mi niñez. Amado, esta oración solo encierra el sol que nos sorprendió por no huir a tiempo cuando solo eras una rama antes de caer al río tempestuoso. Tomado del poemario Poción de Medianoche de Cecibel Ayala. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad cuenta con una grata sorpresa, la visita de una gran escritora. Tenemos aquí a Margarita Pérez Vallejo, de Chile, que acaba de presentar su poemario aquí en la Casa de la Cultura. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Javier. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez y bueno, contenta con todo lo que me ha sucedido. Inesperado, de verdad. Sí, pues me contabas que fue un éxito la presentación de tu libro en la Sala Benjamín Carrión, ¿verdad? Para mí fue un éxito porque superó las expectativas que yo tenía de este lanzamiento. Vino bastante gente. Yo no pensaba que era así. Ya. Sí. Qué bien, nos alegramos bastante. Pero cuéntanos, del Arauca a la Ronda, ¿verdad? Que del Arauco, ¿no? Arauco, sí, correcto. Sí, del Arauco a la Ronda. Y ¿por qué ese nombre? El nombre original que yo tenía para un poemario, el primero, era otro, pero estaba ocupado. Entonces barajamos nombres ahí y no se me ocurría ninguno. Y hablando con mi hija desde Chile acá, me dijo, ¿te gusta la ronda? Entonces tú vas de Araucanía. Lo acortamos un poco porque significa lo mismo, Arauco, Araucanía, es lo mismo, para que sonara un poco más musical. Y fue el vuelo del Arauco a la Ronda. Qué bien, qué hermoso nombre para un poemario. Y sobre todo considerando que la Ronda es un lugar tradicional de Quito, ¿verdad? Muy turístico. ¿Cuánto tiempo aquí, Margarita? Ya hace más de 2 meses. Ya, pero me decías que has estado anteriormente en Quito y que estás enamorada de la ciudad. Oh, sí, tremendamente enamorada de la ciudad. Yo creo que digo poco, estoy fascinada. Tanto así que no quiero irme. Quiero dilatar el tiempo, bueno, acá. Creo que sí. Nosotros tampoco queremos que te vayas. Y por eso me decías que piensas seguir promoviendo el poemario, ¿verdad? Sí, con mi editor, don Fernando Jaramillo, vamos a hacer algunos eventos y voy a tratar de conseguir una invitación para poder arreglar mi situación con extranjería también. Sí, estamos seguros que te va a ir muy bien. Dado que me contabas también que te ha llamado la gente a tu teléfono para comprarte tus libros en la mismísima calle, ¿verdad? Más que eso, me he encontrado con gente en la calle que de un lado para otro me saludan. Yo, la verdad, no recuerdo muchas caras de momento, ¿no? Pero sí, hoy nomás sucedió y me quedé para adentro. Es decir, ¿qué está pasando acá? Me dijo la señora, te he comprado un libro en la presentación, pero mi jefa necesita otro y hay otra persona que necesita otro. Imagínate, eso para mí es tan nuevo que no puedo expresarlo en palabras. Qué bien, Margarita, nos alegramos mucho. Pero, ¿qué expectativas tienes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Desde cuándo escribes? A ver, yo escribo hace bastante tiempo, desde que no sabía escribir por mi padre, que siempre me dio la poesía como una manera de comunicarme, pero muy chica. Y después, por las exigencias de mi padre, hubo un tiempo en que no me gustaba la poesía y me puse a escribir otras cosas, pero he escrito toda la vida, toda mi vida hasta ahora. Después entré a la internet y fue un medio para que yo, fue un trampolín, ¿no?, para que yo pudiera visitar algunos lugares y entre ellos Ecuador, Quito, precisamente Quito, el 2012. Por eso también agradezco a ese medio de comunicación tan inmenso. Ya, qué bien. Sí. Y bueno, Margarita, te decía que Los Colores de la Oscuridad es un programa cultural, pero además lleva un mensaje de motivación a la gente diciéndoles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Tú has querido alcanzar esos sueños y ahora están allí. Son una realidad porque diste ese paso de fe, diste ese paso de trabajar, de obrar. Pero hay mucha gente que no se anima a dar justamente ese paso. Ese paso en pos de ese sueño, de ese anhelo que está adelante. ¿Qué le dirías a esa persona que quizás sueña con ser escritor, escritora, pintor, o de pronto sueña con otra cosa, ser arquitecto, pero que no se anima a creer en sí mismo en primer lugar y que ese sueño puede ser alcanzado? Pues eso es muy importante, creer en lo que uno espera de la vida. Yo este sueño del libro lo concebí el año 2012, cuando estuve acá la primera vez. Entonces yo tuve oportunidad de publicar en mi país, y que hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Pero mi sueño era publicar en Quito y no, tampoco podría decirte por qué. Es porque la ciudad me atrapó nomás. La gente, desde la caserita que vende en la calle, así le llamamos nosotros a la gente que tiene su negocio en la calle, que me ayudan a contar las monedas. ¿Ya? Entonces eso para mí es una riqueza espiritual tan grande que yo dije, Quito es el lugar donde yo quiero estar, donde quiero darme a conocer como ya una poeta de papel. En papel. Y yo no vine acá para eso ahora. Vine a emocionarme con el evento de un amigo. Pero no sabía que al final me iba a ir. No me pienso ir. Que iba a vivir mi propia emoción acá. Pues salió así de improviso, de parte suya. Qué bien, Margarita. Sí. Te deseamos lo mejor de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Colores de la Oscuridad. Y Javier Alejandro, bienvenida a Quito. Esta ciudad es para ti. Y pues nosotros nos sentimos gratos de ese cariño, de esa chilena, esa escritora que está pues aquí enamorada de la ciudad. Y siempre cuenta con nosotros para que nos cuentes lo que estés haciendo, lo que logres en tu caminar. ¿Quieres despedirte tal vez, Margarita? Pues sí, quiero despedirme y abrazar así desde mi alma a todo Quito, porque me ha dado la mejor experiencia en este libro y también el cariño de la gente, el recibirme así como me reciben cada día, cada instante. Quiero solamente corresponder y quedarme un tiempo acá. Quizás si le damos a la audiencia tu número de teléfono para contactarte, de pronto puedan invitarte a presentar tu libro en otra instancia, en otro centro cultural. ¿Lo tienes a la mano? Sí, lo tengo, pero no me lo sé. Si me permites, lo busco, claro que lo sí, tengo pues anotado. Vamos a dejar ahí. Okay. Pues mientras tanto, amigos, les decimos que no se olviden que para acariciar los sueños no necesitamos manos ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Y tampoco boca para hablar de fe al corazón, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor, como lo ha hecho Margarita. ¿Tienes ahí el teléfono, Margarita? Lo tengo. Y quiero decir también que los sueños hay que perseguirlos. Claro que pero sí. De todas maneras. Ya, a ver, compártenos, Margarita, tu teléfono. Es el 0998-79-3419. Muy bien, Margarita, ahí tenemos tu número y esperamos que tengas mayores satisfacciones y Quito siempre estará con las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ir detrás de un amor. Qué dura tarea. A veces, quizás es mejor esperarlo en quietud. Y entonces él vendrá con la sutileza y la magia de una caricia de un rayo de luna en las noches de París. Dime dónde has ido. Lo pregunta la oreja de Van Gogh. tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós, mi corazón. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. El portal del arte tiene el gusto de contar con un gran artista, Fernando Muñoz, quien, por cierto, está preparando un concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de violín, música clásica, ¿verdad, Fernando? Bienvenido a este tu programa. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la bienvenida. Sí, pues gracias, Fernando, por haber aceptado. Y cuéntanos, Fernando, un concierto clásico de violín, supongo que debe de ser difícil, dado que nuestra cultura no es muy amante de la música clásica. Sí, sí es complicado, en realidad hay un montón de prejuicios. Creo que el más común, o tal vez los dos más comunes, son que primero la música clásica es aburrida, lo cual no comparto. Claro, y segundo, creo que algo a mí que me ha resentido de los dibujos animados es que mucha gente asocia directamente cualquier cosa de música clásica con Bugs Bunny o con cualquier personaje animado y como que pierden que esta música va un poco más allá de eso. Claro, bastante seriedad. Más allá de eso. Sí. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos para tu concierto el martes, verdad? Sí, súper bien. Ahorita ya estoy pegando algunos afiches, tratando de que la mayor cantidad de gente se entere del evento, que va a ser el martes del 20 a las 6:45 de la tarde, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional. Sí, aquí en los altos de la biblioteca, amigos, pues visiten este concierto que va a estar muy interesante. Pero cuéntanos, Fernando, ¿cuán difícil ha sido para ti prepararte en la música clásica? Me decías que estudiaste en Ambato, pero que también desarrollaste trabajos y estudios autodidactos. Sí. Creo yo que en general el trabajo del artista, sí depende mucho de encontrar un buen maestro que lo guíe, pero también es como de la búsqueda propia, ¿no? De mi lenguaje, de qué pienso yo de la vida, qué pienso yo de mi existencia. Entonces, creo que por ahí va en el fondo el trabajo del artista. Está bien tener maestros, pero también uno encontrar lo que quiere decir, lo que quiere compartir con los otros. Claro que sí, dar de sí, como tú dices, ¿no? Compartir el alma y dejar un mensaje más allá de lo técnico, más allá del arte musical en sí, sino poner el espíritu, el conocimiento, ¿no? Y la enseñanza. Pero cuéntame, ¿cuán difícil ha sido para ti forjarte? Y tengo entendido que no es solo este el primer concierto. También hablémosles a nuestros amigos que va a haber en la Casa de la Música otro concierto el jueves, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son tres eventos. Invitémosle, pues, el de Ambato también, ¿no? Sí, en Ambato hay un concierto también. A ver, primero voy a responder la primera claro, pregunta. Yeah. Ha sido difícil porque estos prejuicios no es que es solo de la gente o de la mayoría de gente, sino en mi familia también hay prejuicios en contra de la música. Y pues en primer lugar tuve que darme contra eso, luchar contra eso, y pues no es que hubo todo el apoyo que yo hubiera querido, aunque sí hubo un cierto apoyo de mi familia. Y luego del conservatorio de Ambato, que es uno que viene de ciudad chiquita, sí le golpea venir a Quito, la capital. Entonces eso también fue difícil. Aquí, pues, en realidad los primeros años yo pasé bastante cómodo, tengo que aceptarlo. O sea, conseguí un buen trabajo, la Sinfónica Juvenil de esa época, que luego fue la Filarmónica, pues nos trataba bien, nos daba un sueldo bonito. Pero se acabó eso. Y también al final como que uno sí se cansa del trabajo de orquesta, de que le impongan como artista, esto debes hacer, es complicado. Entonces, de ahí ya vino como mi búsqueda personal, ¿no? Mi trabajo, mi estudio, mi quiero tocar esta música, quiero tocarla de esta forma, quiero aprender de tales y cuales personas, y no tanto como que le impongan a uno. Creo que es parte de la adultez en el ser artista. Ya, lo otro, los tres eventos son el 20 aquí a las 6:45 en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, aquí en la Casa de la Cultura, la Biblioteca Nacional. el 22 en la Casa de la Música a las 7:30 de la noche. Este es un evento, el único que es cobrado, cuesta $5 de entrada. Y el 24 en el Salón de la Ciudad de Ambato, frente al Parque Montalvo en el municipio, y ese también es gratuito a las 7 de la noche. Qué bien. Y bueno, entrar a la Casa de la Música son cosas mayores, ¿no es cierto? Son muy exigentes. No cualquier artista puede presentarse en este escenario. Yo te felicito de haber logrado ese espacio justamente, ¿no? Tu trabajo realmente lo merece y tu esfuerzo. Pero hablando de lo que tú dices, de dejar un mensaje, una enseñanza y de buscar tu nuevo horizonte, ¿no? Tu propio espacio, tu propio lenguaje, ¿qué mensaje le darías a la gente? Sobre todo considerando que los colores de la oscuridad le dice al oyente que todos somos iguales en cierta forma y que cada uno tiene sus capacidades y puede alcanzar esos sueños. Tú lo has hecho. Qué lindo. Para mí la música y la razón por la cual yo hago esta música como la parte central, porque también hago un poquito de música popular, un poco de música latinoamericana, pero el centro de mi vida ha sido la música clásica, y es porque me parece a mí que el mundo se va volviendo más insensible cada día. Como que uno ve en la televisión cosas tan explícitas, sean de violencia, sean sexuales, sean lo que sea, es tan duro, y tan fuerte, y como que las personas se van adormeciendo, como que ya no sienten, y yo creo que los seres humanos podemos sentir cosas tan delicadas, tan mínimas, así como la primera gota de lluvia que cae y le golpea a uno, no sé, en la cabeza. Es tan bello eso, así, o percibir el perfume de una flor que por error se coló ahí en la nariz de uno. Yo creo que esas cosas chiquititas a veces se nos olvidan porque vivimos en este mundo tan saturado, tanto ruido, tanto, no sé. Claro. Entonces, yo creo que esta música va por ahí, ¿no? Como a mover fibras más delicadas de las personas, como acordarse de lo que pueden sentir. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Hacerles de acuerdo de que son seres humanos, de que sí, no son máquinas de trabajo, de producir o de satisfacer deseos, no. Sino seres humanos, ¿sí? Son mucho más amplios y no sé. Sí, en verdad, pues tienes razón y también es un hermoso mensaje el que tú nos dejas y el que nos compartes con tu música. Yo espero que tengas el éxito total, aunque estoy seguro que lo vas a conseguir por esa sensibilidad. Y Dios ha permitido encontrarte en el camino y que los colores de la oscuridad cuente con tu presencia. Por nuestra parte, cuenta con nosotros, con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y con los colores de la oscuridad. Y Javier Alejandro te desea lo mejor y siempre ven y cuéntanos de tus proyectos y esperamos que ese horizonte que buscas siga adelante. Igual para los demás, para los oyentes, que su horizonte está adelante con esa estrella maravillosa que anhelan y que la consigan porque podemos caminar como lo ha hecho Fernando. Gracias, Fernando, por tu presencia. Muchas gracias también. Muy linda entrevista. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando el amor se va, nos deja un sinfín de nostalgias, recuerdos y pesares, los cuales jamás deben constituirse en el lastre que impida al globo de nuestro futuro ascender hacia nuevos cielos. Llorando nostalgias, así dejó el amor a Silvana Ibarra. que nunca en tus manos lloraron de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo está junto a ti, y hoy estoy llorando nostalgias de amor. Amor, no tengo mundo para vivir, mi pequeño mundo está junto a ti, y hoy estoy llorando nostalgias de Regresamos con los colores de la oscuridad. Chaskapakari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Chaskapakari tiene el gusto de contar una vez más con nuestra gran amiga Patty Noriega. Patty, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Javi, por la invitación. Siempre es un gusto estar en este lindo programa. Sí, pues cada vez nos traes cosas más hermosas y ahora nos vas a hablar del Diablo Uma, ¿verdad? Así es. El Diablo Uma es un personaje festivo que aparece generalmente antes, aparecía únicamente en la parte norte del país, en las provincias de, en la provincia de Imbabura, Pichincha también. Sin embargo, en actualidad este ya es representado en todas las manifestaciones dancísticas que se conmemoran en las fiestas andinas, sobre todo, ¿no?, indígenas de todo el país. Te cuento que este personaje es muy importante porque tiene una simbología exquisita, una simbología mística, una simbología espiritual. Antes, este personaje aparecía en las fiestas del Inti Raymi. Estas fiestas celebradas principalmente, como te decía, en la provincia de Imbabura, en el mes de junio, por el solsticio de verano, que esto es el 21 de cada junio de todos los años. El personaje utilizaba antes ropa blanca, es decir, calzón, que como se le llama, camisa blanca, encima del calzón largo utilizaba un zamarro. Y algo que es importantísimo es la utilización de una máscara. Esta máscara tiene dos rostros, un rostro que mira hacia adelante y otro mira hacia atrás. Esto es como símbolo de la dualidad indígena. ¿Qué quiere decir? Dentro de la cosmovisión andina, para que pueda existir la vida, debe existir también los opuestos complementarios, hombre, mujer, frío, calor, arriba, abajo, noche, día, bien, mal, etcétera. Entonces, para que exista la vida, ellos representan con esta máscara la dualidad de la complementariedad de esta cosmovisión andina. Pero también es un símbolo de respeto al sol. ¿Por qué? Porque esto evitaba que al tener dos rostros, ellos den la espalda al sol. Entonces, nunca podían dar la espalda porque el sol era una de las deidades indígenas. Antes de la llegada de los españoles, las deidades indígenas estaban vinculadas con presencias espirituales también, como Pachacamac, que significa Dios hacedor del universo o Padre cósmico o creador del mundo. Pachamama, que era la presencia femenina de esta gran espiritualidad de Pachacamac. Pachamama es la materia. Es por eso que Pachamama es todo absolutamente lo que existe en el mundo para ellos, ¿no? Y el hijo de estos dos, de Pachacamac y Pachamama, era Inti, que era la representación de un dios también. Entonces, el Taita Inti no podía ser dado la espalda por estos danzantes. Ellos realizaban, antes de bailar en la fiesta de Inti Raymi, generalmente iban hacia las cascadas, hacia los ríos, a purificar su espíritu y su cuerpo, porque consideran que para poder retomar o poder bailar como un diablo huma, tenían que estar purificados. Entonces se bañaban en la cascada de Peguche, en Yahuarcocha, en Cuicocha, en el lago de San Pablo, porque esos eran lagunas también deidades para ellos, los lugares sagrados, los lugares importantes de sus comunidades, son también lugares en donde ellos se acercan a hacer purificaciones, ¿no? Entonces, estos lugares le ayudaban a limpiar su cuerpo y su alma. Entonces, el diablo huma a las 5 de la mañana se bañaba desnudo en estos espacios y desde las 7, alrededor de las 7 de la mañana empezaba a danzar. Tenía tanta fuerza que él podía bailar durante 8 días sin parar, porque las fiestas del Inti Raymi duran exactamente 8 días. En la actualidad, luego de la llegada de los españoles, a estas fiestas indígenas, encima de ellas, para poder evangelizar y que sea más fácil este proceso de cambio de idea, de cambio de religión para los indígenas, en estas fechas nuestras colocan fechas del santoral católico. Entonces, en las fiestas de Inti Raymi se festeja las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Juan. Entonces los indígenas dicen, vamos a bailar San Juan, y ellos bailan durante 7 días u 8 días consecutivos para agradecer al dios sol por las cosechas del año, porque precisamente basándose en un calendario agrícola, en las fechas del 21 de marzo son las fiestas de Inti Raymi, porque dan las gracias al dios sol, a la Pachamama, por las cosechas que reciben en esa precisa fecha, ¿no? En esos momentos son momentos de cosecha. Ya, una inquietud, Pati. Dices que ahora el diablo huma se presenta en todas las fiestas populares, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ya no se daría solamente en el mes de junio, ¿sí? Exactamente, pero este personaje era preciso para la celebración de Inti Raymi. Como nosotros sabemos, cuando hay representaciones folclóricas, digámoslo así, de grupos de danzas en ciudades, siempre vamos a ver un diablo huma, porque es una representación simbólica de un personaje festivo que únicamente salía en ciertas temporadas de cosecha. Ya, qué fascinante. Amigas, miren, nos hemos adentrado en las fiestas populares, en la tradición de nuestros ancestros, y creo que Pati nos traerá para los próximos programas. Sí, vamos a tener que conversar sobre las fiestas. Este tema es muy importante, y algo que me estaba olvidando un poco, que es importantísimo también, es el nombre de Diablo Huma, ¿no? Cuando llegan los españoles aquí, encuentran a estos personajes, que eran personajes, como te digo, espirituales de las comunidades. Eran hombres que purificaban su cuerpo, que amenazaban con las fustas, con el fuete, con el látigo, para que la gente no se salga de un orden establecido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos le consideraban no como Diablo Huma, sino como Aya Huma. Aya significa espíritu y Huma significa cabeza. Entonces, el nombre propio de este personaje es cabeza de espíritu. Pero cuando llegan los españoles, satanizan a todas las deidades indígenas. Entonces, a todas las divinidades de los indígenas, ellos les catalogan como algo negativo, como algo malo, como algo perverso, como algo sucio, como algo que no vale. Es por eso que a este personaje cambia de nombre con el transcurso del tiempo luego de la evangelización católica y ahora se llama no Haya Uma, no cabeza de espíritu, sino Diablo Uma, es decir, cabeza de diablo. Ellos satanizaron a este personaje que no era para nada maligno como luego consideró la Iglesia Católica. Qué bien, Pati. Entonces, pues, para el futuro hablaremos más de las fiestas populares. Gracias por tu visita, por todo tu conocimiento y por compartir con los oyentes. Muchísimas gracias también a ti y a toda la gente. No se pierdan estos fabulosos programas que son dirigidos por Javier. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Se dice que ceder a tiempo es vencer, y en el amor, ceder a tiempo nos puede librar de terminar como Jorge Luis del Hierro, prisionero en la eterna noche del dolor. Sin embargo, cuando la noche del dolor amenaza con encerrar nuestros días en sus lúgubres celdas, es preciso recordar que la salida de un nuevo sol es inminente y él siempre traerá consigo la esperanza de un mejor mañana. Azul.

Is everything the same? Do you ever think of me and how we loved one another? Will you change your mind? Will you want me back again? Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El recorrido por la dimensión del arte y la cultura ha concluido. Las manecillas del reloj nos anuncian la despedida. Una despedida no definitiva, por la gracia de Dios. Y con tal gracia, nos vamos dejándote la expectativa de reencontrarnos la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, esperamos traerte una emisión de Los Colores de la Oscuridad, mejor que la de hoy, porque tú lo mereces. Hasta entonces. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.